cansado de herir mis sentimientos. Ahora que ya tan solo nos unen los recuerdos. Ahora que soy feliz a mi manera porque vuelves a mí. No olvides que fuiste tú la que quisiste volar y vivir. Me abandonaste sin decirme un adiós. ya y no vuelvas más. Lloré de pena por tu amor. Vete ya y no vuelvas más. Lejos de aquí, porque el dinero, mujer, no hace la felicidad. Lloro de pena al saber tu maldita vanidad. Aunque pobre yo seré, pero sé lo que es amar. Es la pura realidad. Sabes que esa es la verdad. Yeah!

nostalgia siento hoy de aquellos días tan felices. Yo no comprendo lo que pudo suceder. Yo no lo entiendo. Feliz contigo fui, me enseñaste a vivir. ¿Qué pasó con nuestro amor? Que de pronto se apagó. Ya no queda una sonrisa, ni siquiera la ilusión. Nostalgia. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.